y explota en Buenos Aires. Funciones de jueves a domingo. Centro Cultural Recoleta. Invita Citroën. Compra tus entradas por Ticketek o llamando al 5237-7200. 15% de descuento para clientes Citroën. Ver bases y condiciones en www.citroen.com.ar. Auspicia Tron. Rápida acción. ¡Fuerza bruta! En Movistar tenemos todo para compartirlo todo. Sentite libre de hacer lo que te gusta y de comunicárselo a quien vos quieras. Este viernes, sábado y domingo, comprate un Movistar con un 30% de descuento, 12 cuotas sin interés con Visa y disfruta de llamadas, mensajes e internet libre. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. Fin, espacio publicitario. Estás escuchando No Somos Nadie. Lo que antes era desconocido, ahora es noticia. No somos nadie. El origen de las otras noticias. Ahora sí, a despertarse. No nos van a parar. No nos van a parar, Liora. Que tengan todos muy buen despertar. En modo Claudio María Domínguez, que tengan un muy buen. Vivís en un mundo dinámico. Actualizá, cámbialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando No Somos Nadie. Espacio publicitario.